Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estéis escuchando. Hoy los alumnos del IES Dr. Fleming trataremos temas sobre la inmigración. El primer tema que vamos a tratar es la noticia que nos va a leer nuestra compañera Nerea. En 2015, 14.887 personas pidieron asilo en España y tan solo 218 obtuvieron el reconocimiento. El exilio conlleva perder tu proyecto de vida, por eso habría que construir el proceso de integración de nuevo. Un refugiado llega con traumas que trae al huir de una situación, perder a tu familia, aislamiento social. Ellos no eligen emigrar, sobreviven como pueden y el daño emocional puede influir en la integración. Vienen con la esperanza de poder construir una vida más digna en nuestro país, pero se encuentran con la gran realidad. Una vez que llegan, los demandantes de asilo tienen que pasar por un proceso jurídico largo y complicado para conseguir los papeles. En él reviven su dolor e incertidumbre. Hay una fase de ayudas económicas y asistencia, pero la siguiente etapa es de autonomía. Por tanto, debemos incluir a la persona refugiada dentro de la sociedad de acogida para incorporar lo que nos puede traer y aportar. Como las jornadas culturales de este año van enfocadas a las inmigraciones, vamos a hablar de cuatro personajes que emigraron a Roma, nacidos en Hispania, porque tenían afán de crecer y ambición de mejorar y prosperar. En la época antigua, estos personajes triunfaron una vez llegados a Roma sin ningún tipo de barrera o prohibición. Y nos gustaría compararlo con el caso actual de, por ejemplo, el tema de los refugiados, ahora en boca de todos y todas, a los cuales se les pone por delante todo tipo de problemas e imposibilidades para entrar a otros países. Por lo que se ve, los habitantes de Hispania eran siempre bien recibidos, en este caso Roma. Pero resulta que ahora nosotras y nosotros les cerramos la puerta a las personas que quieren entrar en nuestro país, por ejemplo. Y lo peor de todo es que se la cerramos a personas que precisan ayuda urgente. Y vamos a proceder a hablar de cuatro personajes. El primer personaje del que vamos a hablar es Trajano, que nació en Hispania, en la provincia de Sevilla. Fue emperador romano que reinó desde el 98 hasta el 117 a.C. Fue el primer emperador de origen hispánico. Es conocido por su amplio programa de construcción de edificios públicos y por ser el conquistador de la Dacia, actual Rumanía. Adriano, sobrino de Trajano y emperador de Roma de 117 hasta 138, aunque nunca le nombró heredero, le dio muestras de preferencia durante su reinado y más tarde le declaró como tal antes de morir. Adriano también tuvo su faceta como poeta y es de origen hispánico también. El siguiente personaje es Séneca, nacido en Hispania, concretamente en Córdoba. Era un filósofo y escritor muy destacado en esa época y era seguidor de la corriente estoicista. Su objetivo era la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales, y vivió entre los siglos 4 a.C. y 65 d.C. El último personaje es Lucano, también nacido en Hispania, en el siglo 39 d.C. y hasta el 65 d.C. Fue un escritor, poeta y autor de La Farsalia, poema que trata sobre la guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno. Y Lucano era sobrino de Séneca. Continuando con Flemingración, os dejamos con un rock and roll en directo de Luis. He decidido tocar un rock and roll debido a que en la década de los años 50 fue esta música la que consiguió unir a dos razas que estaban básicamente enfrentadas una con la otra. One for the money, two for the show, three to get it ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock it! I got a girl with a record machine. When it comes to rocking, she's the queen. I love to dance on a Saturday night. All over, I can hold it tight. But she lives on the 20th floor uptown. The elevator's broken down. So I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up on 12, I'm starting to drag. Well, 15th floor, I'm ready to drag. When I get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calls me up on the telephone. Say, come on up, honey, all along. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I could not stay away. So I walked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Up on 12, I'm starting to drag. Well, 15th floor, I'm ready to drag. I get to the top, I'm too tired to rock. One for the money, two for the show. Can you get it ready now? Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. We need some blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, a blue, blue, and a blue suede shoes, baby. Blue, blue, a blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. Es la educación, ser distinto no es ser inferior. T- Tratando sobre los temas más antiguos de la inmigración, tenemos aquí con nosotros a Lucía, que nos hablará sobre los metecos, extranjeros del siglo IV y V que hacen funcionar Atenas. Bueno, pues eran metecos los emigrantes que se establecían en la ciudad de Atenas, considerados no griegos y no ciudadanos junto a las mujeres y a los esclavos. Rondaban unos 70.000 y con unas características peculiares, tales como ser hombres libres, extranjeros, trabajadores, excluidos social y legalmente de la vida dentro de la polis. Esa exclusión llegaba hasta tal punto que eran obligados a pagar impuestos mayores, rendir servicios militares, se les negaba el derecho a voto y la prohibición de contraer matrimonio con una ciudadana. Esas personas eran grandes trabajadoras, dedicados al metal y al comercio, que se instalaban en las polis, buscando una mejor vida y contribuían al desarrollo de Atenas. Y nosotros, el Fleming, nos preguntamos, ¿por qué, siendo tan importantes en las polis, se les tenía tan excluidos? Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Si eres racista y haces sufrir a la gente, cuando vayas a dormir esta noche estaré debajo de tu cama. Con un paquete de sal, cuerdas, una mordaza y unas tijeras. De partout, c'est sûr que ça te conditionne. Finalizando con la femigración, tenemos aquí a Óscar, que nos va a hablar de un tema deportivo, concretamente de un jugador. On t'appelle, on t'explique, tu comprends rien, tu t'abonnes. Les traits astronomiques, faut dire que tu collectionnes. Bueno, hola a todos, yo voy a hablar de James Niang, que es un atleta nacido en Sudán que participó en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, formando parte del equipo de los refugiados, que fue la primera vez que participaron en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, voy a contar un poco su historia, que me pareció bastante interesante y bueno. James Niang tenía 13 años cuando huyó de su casa en el sur de Sudán para evitar ser secuestrado por los rebeldes que estaban reclutando por la fuerza a niños soldados. 15 años después, Niang logra la marca para competir en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y forma parte del primer equipo olímpico de refugiados. Mi sueño es conseguir buenos resultados en los Juegos Olímpicos y también ayudar a la gente. Debido a que he recibido el apoyo de alguien, también quiero apoyar a alguien, dijo Niang, que será uno de los 10 refugiados que compitió en los Juegos Olímpicos representando la bandera de los refugiados. Cuando tenía 11 años, perdió a su padre, que era un soldado en la guerra civil. Continuó viviendo en su casa en Ventiu, en el que cuidó de ganado. Sin embargo, 2 años más tarde, la guerra y el riesgo de secuestrados se intensificaron y Niang tuvo que abandonar su país. Pueden secuestrar a cualquier niño y yo no quería ser soldado ni matar, así que me escapé, relató Niang. Al igual que los llamados niños perdidos, James recorrió cientos de kilómetros para poder salir de Sudán y llegar a Kenia, donde estuvo en un campo de refugiados. En el campo de refugiados de Kakuma conoció el atletismo, ya que es una zona muy popular donde se practica el fondo. Allí comenzaría a entrenar para convertirse en corredor. Si Dios te dio talento, tienes que usarlo, mencionó Niang. James no desperdició su talento y a pesar de no tener calzado apropiado para correr, se entrenó a fondo para poder sobresalir entre tantos corredores de la región. James tiene la habilidad para destacar, pero tiene un problema, no tiene nacionalidad. En 2013 empezó a correr para la Fundación Tegla L'Europe, en donde entrena con más refugiados. Tras dar excelentes marcas, fue aceptado para el equipo olímpico de los refugiados, en donde compitió en los 400 metros el viernes 12 de agosto. Actualmente, el mundo se encuentra en crisis. Existen países con graves problemas políticos, sociales y económicos. Más de 59 millones de personas se encuentran desaparecidas buscando hogar, y personas como James Niang les dan un poderoso mensaje de esperanza para luchar por sus sueños. Terminando con Flemingración, hecho por los alumnos del IES Dr. Fleming, os dejamos con Luis y su música. Am I gonna raise a fuss? Am I gonna raise a holler? Been working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby to try to get a date, boss says, no dice, son, you gotta work a late. Sometimes I wonder, I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car, go riding next Sunday. Every time I call my baby, trying to get a date, boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what am I gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fun vacation. Gonna take my promise to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you some, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what am I gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.